sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Déjame conectar todo, pero te puedo tocar en carne y hueso. Estoy acá a vivo, viendo el termo de mate. Ahí va, ahí compartiendo va. Compartiendo mate. Qué favor. Lindo un martes a la mañana no estar. Ay, que tengo que conectar el Meet para que salgas al aire. Porque encima el martes en este primer bloque vos estás sola acá. Claro, entonces es como el Meet. Y ahora viniste... Y te puedo abrazar, Agus. ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué ruido saques en esta ciudad, Dios mío? ¡Ah! El temita de la mañana, porque después una un poquito puede ir, ¿no? Ajá. Vas asimilando. Pero el hecho de que vos te despertás, desayunas, salís y... Es un poquito violento, me parece, ¿no? Mirá, tantos años viviendo aquí, pero mirá, qué bien, aquí. Qué bueno que una se desacostumbra enseguida del ruido, ¿no? Cuando vive en un lugar más tranqui. Sí, o sea, hay ruidos, son otros ruidos, pero tal vez no tan constantes. Digo, el ruido de la moto, de eso no me lo pierdo para nada, de las motos pasando 2000 o... Este es un ruido muy arenalense, adolescentes en auto escuchando música, perdiendo la audición ellos prácticamente, los que van adentro del auto, y el auto vibrando descontroladamente por los graves de la música. Pero el temita de colectivos y obras en construcción para departamentos en los que nadie va a vivir es un poquito violento, ¿no? Sí, es muy, muy, muy violento. Estoy como muy recién despierta tal vez, pero es como salís y te apabulla eso. Sí. Lo bueno es que después te acostumbras y como que no escuchás, o te pones auriculares para escuchar música, o si no ya tapones, me parecería que es una buena opción. Sí, un poco peligroso andar con tapones, que no escuches nada de No, pero uno que te disminuya unos decibeles. Sí. ¿Vos qué opinás, Mary, como persona de los sonidos también? Que estaría bueno, ¿no? Unos decibeles menos. Ahí va. Para que no aturda. Hay gente que, aparte, intuyo que debe tener alguna condición auditiva que le hace daño esto, ¿no? Sí, totalmente. Para la bici no lo hagan. No, para la bici no. Tampoco escuchen música cuando van en bici. Yo sé que es re lindo. Sí. Yo sé que es re lindo ir en bici por la ciudad y fingir demencia escuchando música, pero es peligroso. Sí, totalmente. ¿O no? Sí. Educación vial por charco de arena. Ayer estuve en las calles, ¿no? Viste que ahora hay que estar todo el tiempo. ¿Pasó en las esto? Calles. Estar que es todo el tiempo en las calles. Estuve en las calles acá, en la ciudad de Buenos Aires, recordando, haciendo memoria colectiva por Jorge Julio López, ¿no? Sí. Ayer 18, 17 años de su segunda desaparición forzada. Fue una autoconvocatoria, no éramos mucha cantidad de personas, seguramente todas las organizaciones fueron a La Plata, porque La Plata es el territorio de donde era Jorge Julio López, donde vivía, donde fue desaparecido ambas veces. Y dijimos, bueno, hay gente, o sea, había gente mayor de la ronda, de las madres, que por ahí no tenía plata para llegar a La Plata. Entonces también decíamos, bueno, hay que manifestarse en todos lados. Hicimos una manifestación recordando a Jorge Julio López, que creo que es súper, o sea, muy, muy importante, más en el día de hoy. Estamos hablando de alguien que dio testimonio en los juicios de lesa humanidad, que fue muy importante para que Checolás tenga perpetua. Y por haber hecho eso, lo volvieron a desaparecer. En democracia la segunda vez, ¿no? En democracia. Y sin ninguna resolución, avance, pista, nada sobre esta segunda desaparición, porque la otra desaparición, bueno, había sido chupado en la última dictadura cívico-eclesiástica militar, pero esta fue en plena democracia, una persona que aparte estaba testificando frente a juicios para uno de los más grandes genocidas también, y no fue protegido, ¿no? Mínimamente, exacto, digo, las personas que son testigos de causas así importantes deberían tener algún tipo de protección también por parte del Estado. Por eso no es casual tampoco, y hago la relación directa con que el sábado también, aniversario de la Noche de los Lápices, fuimos delante de la comisaría tercera de Lanús, que fue centro clandestino, que está por el Estado señalizado como centro clandestino, pero sigue funcionando una comisaría en ese lugar. Digo, no es casual que haya tantos sobrevivientes y testigos de la zona sur, trabajadores, que vieron cómo funcionaban esos centros clandestinos y no vayan a los juicios de lesa. Ayer decíamos eso, bueno, ¿quién testifica? Testifica el mismo pueblo. Y entonces, si no hay protección, o sea, como que es un mensaje muy fuerte el que nos dieron con López. Entonces por eso hay que hacer memoria colectiva, por eso hay que animarse a salir a las calles, por eso hay que seguir señalizando esos lugares que no tienen que funcionar más como comisarías, sino como lugares de memoria. Claro, exacto. Debería hacerse algo mínimamente, no te digo del tamaño de lo que se hizo con la ex ESMA, porque es impresionante todo lo que se ha trabajado ahí dentro, pero digo, transformarlo para que mínimamente no siga funcionando para la principal institución aliada. Exacto. Exacto, exacto. Estamos, aparte, ayer en la clase de la secundaria recorríamos la vida de Julio López y nada, Echecolás, ¿sabés quién era Echecolás? Era jefe de inteligencia de la policía bonaerense. Todo un dato, ¿no? Tranqui, ¿no? Contra quien testificaba. Claro, ¿no? Todo un dato. Viendo el accionar de la policía bonaerense después que volvimos a la democracia. Entonces digo, bueno, como que... No era nada, cualquier conté, militar. Sí, sí, te conté, me fui de los ruidos a otros ruidos que nos hacen también otros ruidos mucho que, daño. Que ¿no? deberíamos seguir haciendo, porque quienes tenemos que seguir haciendo ruidos somos nosotros. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 19 de septiembre. Hay 11 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 18 grados. Los delfines están celestes, hay un solcito que va y viene. Nosotras vamos a estar al aire hasta las 11 de la mañana entre informes sobre los actos y movilizaciones del día de ayer y la columna de La Libre. Mira que justo el título de esta canción, la Dilla Rusa hace Estado del Malestar. Nuestra infanta es una santa, no se acuerda, no se achanta. ¿Qué me cuentas? Yo no he sido, que mis cuentas las lleva mi marido. Y su padre, Juan Carlitos, se cruzó a un elefantito, lo mató en una ladera y después se jodió la cadera. Y mi jet vaya saqueo, con un palao quien quiere empleo, sentadito se ha quedado y en nuestras bocas se ha meado. Cierra la boca que te van a mear los del Estado del Malestar. Cierra la boca que te van a mear los del Estado del Malestar. Ese Urdanga vaya ganga. No os riáis, mirad su manga, cuánta guita se ha llevado. Sin fianza a Suiza se ha pirado. Y esa Marta Ferrusola es la madre superiora. Los misales a raudales, los Pujol, asuntos judiciales. Y esa Rita Blanco España, sacando brillo, es la caña. El juicio aún lo está esperando, y en el hoyo se está descojonando. Cierra la boca que te van a mear, los del estado del malestar. Cierra la boca que te van a mear, los del estado. Charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Nora Cortiñas pide en el debate presidencial se trate de la agenda de géneros y derechos humanos. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, envió una carta a la Cámara Nacional Electoral remarcando que es imperioso que se trate en el debate presidencial la agenda de género, de las mujeres, las diversidades y sobre todo el rol histórico y determinante para el bien común de la vigencia de los derechos humanos. La insistencia busca contrarrestar el avance de discursos negacionistas. La primera parte del debate presidencial tendrá lugar el domingo 1 de octubre, donde se tocarán los ejes temáticos economía, educación y derechos humanos y convivencia democrática. La segunda parte tendrá lugar el domingo 8 de octubre y los ejes serán seguridad, trabajo, producción y desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Justicia para Luna. El juicio continúa y las organizaciones transfeministas continúan también acompañando hasta el final. Hoy se retoman las audiencias y seguirán los martes sucesivos a partir de las 9:30 de la mañana en la Valle 1171. Desde la campaña Justicia para Luna comunican: solo con el abrazo colectivo se puede sostener un proceso tan largo y desgastante, con la convicción de que es por todes y que no vamos a parar hasta que haya justicia. Y afirman: nuestra revolución no defiende abusadores. Ayer por la tarde se realizó un acto en repudio contra el encubrimiento judicial al abuso sexual a infancias y juventudes. Vamos a compartir ahora las palabras de Andrea Vrásquez, madre protectora y organizadora de la actividad. Y hay una avanzada preocupante, me gustó la palabra, que genera un estado de alerta de un sector antiderechos que pretende enalborar la bandera de las falsas denuncias y está poniendo en la cabeza de esto el recientemente absuelto Pablo Guisoni. Absuelto no es inocente. Yo les creo a mis hijos y los voy a seguir defendiendo hasta las instancias que haya que defenderlos. El síndrome de alienación parental no existe. No obstruimos los vínculos, protegemos a nuestros hijos y es nuestro deber. Lago escondido, la alianza corporativa que reveló el juicio por el ataque a manifestantes. La manera en que el entramado del poder real en Río Negro maniobra para disciplinar a los insumisos de esa provincia quedó expuesta como nunca esta semana. Fue durante una audiencia judicial en la que la élite económica, el poder político y una parte del poder judicial quedaron claramente alineados en defensa de las patotas que el primero de febrero pasado atacaron con violencia a la marcha por la soberanía que cada año intenta llegar al lago escondido. La escenificación tuvo lugar el miércoles 13 en la audiencia de formulación de cargos, imputación por la agresión del ejército privado de la corporación británica Hayden Lake, del inglés Joel Lewis, contra los manifestantes. Todos los años la repelen con violencia, pero en la última terminó con víctimas hospitalizadas. En la audiencia, el fiscal del Bolsón, Francisco Arrién, se limitó a imputar por el delito de lesiones apenas a 5 personas. Arguyó que solo había podido identificar a esos violentos de entre la decena que aparecen en videos, fotos y testimonios aportados por las víctimas. Jujuy, a 3 meses de la reforma, resiste la defensa por la vida. Ayer lunes, el tercer malón marchó hacia las puertas del Parlamento de la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde diputados y diputadas tratan 30 leyes para adecuar a la nueva Constitución. Este fin de semana se cumplieron 3 meses desde que en Jujuy se aprobó la reforma parcial de la Constitución, hecho que convoca a las comunidades indígenas de la provincia a protagonizar cortes de ruta en rechazo de la misma y también a trasladarse hacia la ciudad de Buenos Aires para federalizar el reclamo. El sábado, en asamblea, las comunidades acordaron reforzar los cortes de ruta y la permanencia hasta el próximo 22 de octubre, día en que se concretarán las elecciones generales en el país. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 19 de septiembre. Hay 13 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 65% de humedad, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. ¿Qué me importa?, dice Bebe. Vestiré mañana, ¿qué me importa a mí? ¿Qué comida comeré mañana? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué traje vestiré mañana? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué comida comeré mañana? Si hoy deseo dinamita, que tengo la sangre apretadita. Hoy deseo dinamita, que tengo la sangre apretadita. Apretadita, pa' darte la toa. Si me juegas y te portas, te dejaré que me pongas la correa corta. Si no, me doy media vuelta caminando sobre mi bota. Que la noche está que se sale, si no la aprovechas ya te vale. Yo estoy que me subo por el aire y tengo la sangre hecha una flecha. Y a tu boca va derecha, quiero que te beba mi acento gota a gota. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué traje vestiré mañana? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué comida comeré mañana? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué traje vestiré mañana? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué comida comeré mañana? Vaya, vaya, tú te llamas Julio y yo me llamo Augusto. Dime si te gusto, que te voy a dar gusto. Desde que se da desinteresadamente. Ay, maestra de disgusto. Que voy a lamer el alma como lo hace el arbusto del agua que fluye por dentro de la tierra. Me gusta que me den guerra, que para eso soy una perra. Y meneo el rabo. Cuando quiero, soy una gamberra. En la playa y en la sierra y en la ciudad también se está. Que si hay que adaptarse, uno se adapta a lo que sea. Por piedra me gusta andar, como una cabra está. So soy extrema y dura. Y a mí qué más me da lo que de mí quieran pensar. Si soy capaz, conseguí escapar de este remolino de mentiras. Es verdad que puedo con más y con lo que me eche. Que yo practico, se practica, hierática, lunática, volcánica, inmortal. Esta noche está bonita. Vuelve a lamerme la boquita. El agua empieza a chorrear y la noche está estrella. Y te voy a dejar estrellar. Tu hueso con mi hueso se quieren golpear. Me gusta galopa, despacio y de boca. Cuando quiero soy una gamberra. En la playa y en la sierra y en la ciudad también se está. Que si hay que adaptarse uno se adapta a lo que sea. Porque por piedra me gusta andar. Y como una cabra está. Soy extrema y dura. Y a mí qué más me da lo que de mí quieran pensar. Esta noche aparte todo lo que para esto soy un portador, un torito bravo. Una menina melosa, una perrita golosa. No soy venenosa, pero si no mate rey me pongo furiosa. Entre tú y yo no cambio las cosas. Porque cuando quiero soy una gamberra. En la playa y en la sierra y en la ciudad también se da. Que si hay que adaptarse, una se adapta a lo que sea. Porque por piedra me gusta andar. Y como una cabra está. Soy extrema y dura. A mí qué más me da lo que de mí quieran pensar. Y qué me importa a mí qué traje vestiré mañana. Y qué me importa a mí qué comida comeré mañana. Qué me importa a mí qué traje vestiré mañana. Y qué me importa a mí. Charco de arena 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Gane quien gane, no perdamos el derecho a la comunicación. Gane quien gane, no perdamos la mirada crítica. Gane quien gane, no perdamos la construcción colectiva. Gane quien gane, no perdamos el trabajo en red. Gane quien gane, no perdamos la presencia en los territorios. Gane quien gane, ahí vamos a estar. AMARC. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. Comienzo de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología, tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para hacer un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. Suspendemos la marcha, pero no se suspende la memoria. El pañuelo blanco son los 30.000. Estos genocidas que piden la domiciliaria, los crímenes que cometieron no están sujetos a ningún amparo especial. fmlatribu.com/noticias. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Y ir visibilizando más lo que es la economía popular, ¿no? Que es la alternativa a este sistema. No solamente proponemos un modelo de acceso a la tierra basado en esta ley, sino también una solución a los problemas de desnutrición y malnutrición en la Argentina, ¿no? fmlatribu.com/noticias. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. No, amigo, no conseguí. No sé qué voy a hacer. Hoy fui a ver otro departamento. No hay chance de alquilar. Lo que te piden es una locura. No me da la guita. La verdad, no sé qué voy a hacer. Se acostumbraron a gobernar así y quieren que vos también te acostumbres. Unión por la Patria. Leandro Santoro, Bárbara Rosen, candidatos a jefe y vicejefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 802, alternativa para ganar Buenos Aires. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros entendemos el territorio, sabemos cómo se trabaja en el territorio, cómo podemos hacer ese nexo para que la política se amolde y sea más accesible. FM La Tribu Noticias, noticias online. Nosotros fabricamos nuestra propia definición de seguridad alimentaria, que es bueno, limpio y justo. fmlatribu.com/noticias. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.co. Otra vez de crédito responde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Encendida. Hoy vieron qué curioso. Hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? No está, que no se ve. Charco. De arena. En la ciudad de La Plata. Tenían entre 14 y 18 años. La mayoría de ellos estudiaban los colegios de la Universidad Nacional de La Plata. Tener un boleto diferenciado para los estudiantes costó vidas. Todas las conquistas de hoy nos benefician, fueron resultado de luchas. Los jóvenes secuestrados fueron destinados a diferentes centros clandestinos de detención donde fueron torturados. Arana, el Pozo de Banfield, la Comisaría de Valentín Alsina y la Unidad 9 de La Plata fueron algunos de los centros donde fueron mantenidos en cautiverio. Solo cuatro de ellos pudieron sobrevivir. Lograron su libertad entre 1978 y 1980, tras estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. A 47 años de la noche más oscura, la noche de los lápices, seguimos gritando. Los lápices siguen escribiendo. Claudia Falcone, presente. Francisco López Montaner, presente. María Clara Ciccioni, presente. Horacio Húngaro, presente. Daniel Trasero, presente. Claudio de Hacha, presente. Ahora y siempre, ahora, y siempre, ahora, y siempre. Ahí escuchábamos una parte de lo que les decía al comienzo, ¿no? Este sábado, que fue otro aniversario de la noche de los lápices, estuvimos frente a la comisaría tercera de Lanús, que fue un centro clandestino de detención. Está señalizado por el Estado como centro clandestino, pero sigue funcionando una comisaría. Ahí se les dio la libertad a quienes sobrevivieron de esa noche de los lápices. Los vecinos, vecinas, Malvinas, de Lanús, están reclamando que sea un espacio de memoria ese lugar, ¿no? Que se sigue investigando. Se hizo una marcha desde Campomar. Campomar era una fábrica donde hay muchísimos testimonios que funcionó como centro clandestino de detención. Pasábamos y los vecinos y las vecinas de las casas salían, se asomaban, aplaudían. La verdad que eso, ese ejercicio de memoria colectiva, eso de recorrer las calles barriales, sabiendo que ahí hay muchos testimonios para que avancen, porque son investigaciones que no avanzaron. En un momento se quiso, nos decía Gabriela en la nota, ¿no? También vecina de ahí de Lanús, se quiso construir viviendas y no porque encontraron, o sea, encontraron restos. Entonces, es muy importante, este es el segundo año que se hace. Yo quiero recordar también que muchos de los centros clandestinos que hoy día son espacios de memoria, se recuperaron así, se recuperaron con marchas, con denuncias de los vecinos, ¿no? Pensaba dos cosas en relación a esto. Uno, como lo que decías al principio, Pauli, para entender como la relación entre este centro clandestino de detención y la Noche de los Lápices, es esto, que las personas que sobrevivieron, estas cuatro sobrevivientes de la Noche de los Lápices, fueron trasladados primero al centro clandestino de detención Arana, después hacia el pozo de Banfield y el pozo de Quilmes, y luego llegaron a la comisaría tercera, ¿no? Y después lo que decías en relación a la fábrica, también recordar que en la última dictadura hubo muchas fábricas que funcionaron como centros clandestinos de detención, pero lo más importante, muchas cabezas de fábricas que estuvieron aliadas a la dictadura y dispusieron de su espacio para que eso suceda, ¿no? Sí, tal cual. Muchas de las persecuciones fueron a referentes sindicales. Exacto. Entonces, esa complicidad de la sociedad civil encabezada por grandes empresas está en evidencia, ¿no? Nos vamos a Ledesma, podemos pensar en Ford. Entonces, sí, digamos, esto de Campomar no nos tiene que sorprender, sino que es esto mismo, ¿no? También seguir poniendo cuerpo y denunciando, ¿no?, que ahí hubo torturas. Vamos a escuchar justamente a un vecino que integra, Alfredo, integra la comisión de vecines de Campomar, y es importante su testimonio porque esta era la primera vez que se animaba a dar testimonio ahí frente a la comisaría, adelante de todo el acto que estábamos realizando. Y Alfredo Berti, pertenezco a la comisión por Campomar. Me uní a ellos, soy del barrio de Villa Jardín, donde tenemos un centro clandestino que es fábrica militar, donde se lleva un emprendimiento de viviendas, y empezamos a compartir la lucha por el reconocimiento de los distintos clandestinos de tortura en Lanús, buscando la reconstrucción de todo el circuito CAMPS, y haciendo memoria de los 400 compañeros desaparecidos que se encuentran en Lanús. Más de un centenar pertenecen a Valentín Alsina, Villa Jardín, Villa Obrera, y están dentro del circuito que sería la comisaría tercera, la subcomisaría quinta de Villa Diamante, que pertenecía a la comisaría tercera, lo que sería Campomar y lo que sería fábrica militar. Cuatro centros clandestinos que están en menos de un kilómetro y medio, todos pertenecientes al circuito CAMPS. Con la restitución, con el pedido de reconversión de esta comisaría que está señalizada como centro de detención y tortura, y con todas las leyes que nos permiten recuperar este lugar, es que venimos buscando un espacio de memoria para Lanús, que no lo tiene, no lo tiene y lo necesita, porque tiene más de 400 familias que todavía lloran sus hijos, sus hermanos, sus compañeros. Este espacio nos ayudaría a poder contener y satisfacer ayuda a todas estas personas y a las nuevas que entran dentro de la problemática de los derechos humanos, como son el gatillo fácil, como son las causas armadas por la policía, o como son otros derechos humanos que se están contemplando en esta problemática ambiental, como es el derecho al aire puro. Este lugar es mucho más necesario para resolver todas las problemáticas que se presentan a diario en toda Lanús y construir memoria. No es solo un capricho de unos trasnochados que todavía no olvidan las 70. Es una realidad que debemos luchar y sostener por el bienestar de todos los que viven en Lanús. Es un camino largo, pero que no estamos dispuestos a renunciar. Hoy es el segundo paso, ya tuvimos una primera marcha, esta es nuestra segunda, y no vamos a renunciar hasta que este lugar sea un espacio de memoria y que podamos en cada rincón de ese lugar recordar, fortalecer la memoria de un compañero. Yo lo que le pido es que nos acompañen en esta lucha y les agradecemos, como la Comisión de Campomar, que nos hayan acompañado y estar aquí en este momento. Es muy difícil, como decía el compañero anterior, donde la ultraderecha y la represión en manos de esta gente se asoma como justicia. Ya vivimos esa justicia y no favorece al pueblo. Deja sangre solamente en el pueblo y no lo podemos permitir. Esto es, es parte de la lucha contra ese fascismo, contra esa derecha, contra esa ideología represiva. Y debemos sostener estas banderas y estas luchas en todo el camino. Yo les agradezco por estar presente y acompañar la lucha. Nada más, muchas gracias. Ahí hablaba Alfredo, uno de los vecinos de Lanús, diciendo que Lanús tiene 400 personas desaparecidas, 400 familias que todavía buscan a sus hijos, a sus hijas. Eso, muy importante esta movilización. Fue el sábado pasado, ahí por la tarde, frente a la comisaría 3 de Lanús. Estamos hablando de Lanús, estamos hablando de un barrio donde existen empresas que las graseras, ¿no? Uh-huh. También los asambleístas que están en contra de las graseras se acercaron a la manifestación en la comisaría y esto decían. Compañero, yo soy Javier de la Asamblea Vecinal Campomar. Bueno, primero un saludo a todos. Nosotros como asamblea abrazamos y saludamos esta lucha por la restitución de este lugar, por un espacio de memoria. Entendemos que en estos momentos donde hay un gran avance de la derecha, de estos sectores negacionistas, nuestra lucha, que es una lucha por un mejor ambiente, un ambiente sano, saludable, tiene que estar unida a toda la demás lucha, que es importante la unión de todos los vecinos y de todas las organizaciones que luchamos por un mundo mejor. Así que dejo un saludo de los vecinos de Campomar y un abrazo grande. Ahí pasaba otro vecino que están en la lucha por los derechos humanos también, que es contra la contaminación de las graseras ahí en Lanús. Se acercó desde La Plata Eduardo es sobreviviente de la dictadura, fue compañero ahí en un centro clandestino de Julio López y también esta comisaría tiene que ver con el circuito CAMPS, tiene que ver con todas esas desapariciones que hubo en el sur y en La Plata y esto compartía frente a la comisaría. Yo vivo de La Plata, me llamo Eduardo, tengo un ex detenido desaparecido, compañero de Julio López y de muchos compañeros, donde estuvimos con Linda Eloy, con Adriana Calvo, en el infierno, acá en Avellaneda. Hicimos lo mismo que ustedes están haciendo. El proceso este de recuperación de la comisaría, donde estuvieron los chicos de la noche de los lápices, estuvieron acá, cuando lo blanquearon acá. Estuvo Linda Eloy acá también. Bueno, y muchos compañeros que conocemos y que no conocemos pasaron por esta comisaría. Los mismos pasaron por el infierno de Avellaneda, los mismos pasaron por el pozo de Banfield, que a la fuerza también de lucha, sí. Salir a las calles, buscar, joderlos, hijos de puta, gobierno. Ellos reconocen de que estos lugares fueron ahí. Que fueron estos lugares de desencuentro, de clandestinos, donde traían a padre, a madre, a hijo, donde nacían también los chiquitos. Porque nosotros éramos muy jóvenes y había muchas compañeras jóvenes embarazadas. Que nos traían acá, o en la comisaría del Pozo de Banfield, donde hacían la maternidad. Ahí era la maternidad de los que llevaban las compañeras embarazadas. Estábamos escuchando el testimonio de Eduardo, sobreviviente de la última dictadura, y qué importante lo que dice de eso, las compañeras embarazadas, la apropiación de bebés, que cada vez, o sea, que seguimos, ¿no?, en la lucha por la recuperación de la identidad de muchas personas del último genocidio. Vamos a seguir escuchando el testimonio de Eduardo frente a la comisaría tercera de Lanús. Crearon los tres grupos, la Triple A, la CNU, la CDO, que también ellos formaban parte, comisarios que tenían los grupos parapoliciales, donde te iban a buscar. Y los empresarios de las fábricas venían y le decían a estos comisarios: fulano es delegado combativo. Y así fueron desapareciendo, compañeros. Por eso, compañeros, hay que seguir. Nosotros en La Plata, yo vengo de La Plata, vivo en La Plata. Estamos organizados, muy bien organizados. Estamos en los juicios, tenemos a juicio 18 entre policías de la bonaerense. Y militares tenemos a 18 que lo estamos juzgando en La Plata. De la causa de 1 y 60. Ahí Eduardo habla de los juicios de lesa humanidad y de uno de los juicios de la causa de 1 y 60. Ahí explica un poco más este juicio de lesa que se está realizando en este momento en La Plata. 1 y 60 es una caballería, ahí está la caballería de la policía de la provincia de Buenos Aires. Está el registro nacional de las personas. Bueno, en ese lugar secuestraban y llevaban gente clandestina, las tenían ahí, las torturaban, le hacían de todo. En ese lugar, hoy funciona, hoy sigue funcionando eso como caballería. Entonces esos lugares no tienen que estar para el pueblo, para el paseo de la memoria. Y seguir luchando, compañeros. Nosotros, los sobrevivientes, estamos, haciendo mucha difusión y concientizando más a los jóvenes. Que no le metan en la cabeza decirle que fue una guerra de los dos demonios. No, ninguna guerra de los dos demonios, queda más que demostrado con toda esta fuerza de memoria colectiva ahí en Lanús. O sea, no por nada ese puente, el puente viejo de Alsina, el que se llama Ezequiel de Monti, un pibito ahogado por esta policía bonaerense. Mirá cuando no hay reparación ni nada, mirá cómo continúa, ¿no? continúa toda esta, esta política represiva. Decíamos, hablamos de López. ¿Te acordás las declaraciones de los funcionarios que decían, no, es un viejito que se perdió? Está perdido, decían, sí. ¿No? No, sí. No, de hecho, hay quienes siguen sosteniendo ese, ojo que ese relato sigue siendo, ¿no? Como el argumento de la derecha, de, bueno. Pensaba frente al negacionismo de actos como los que vivimos hace algunas semanas, creo que esta termina siendo la respuesta, ¿no? Insistir sobre lo que sucedió en la noche de los lápices, insistir con la recuperación de los espacios, insistir con consensos que ya establecimos que es que uno, que Julio López no se perdió por un viejito perdido por demencia, y que no fue una guerra, la guerra de los dos demonios. ¿Cómo podemos volver a traer ese tipo de teorías? Totalmente. Julio López no se perdió, Santiago Maldonado no se ahogó, Darío y Maxi no se peleaban entre piqueteros. O sea, miren cómo se usan todos estos argumentos del mismo modo. También estuvo presente frente a la comisaría 3 de Lanús Leo Santillán, el hermano de Darío. Pumpa, la primera vez que me acerco a la actividad esta y bueno, estuvimos hace algunos meses, conformamos el espacio, ¿no?, para salir a dar la pelea por justicia por nuestros compañeros, porque si bien están presos los responsables materiales, todos los autores intelectuales gozan de la impunidad, y no solo eso, sino que han formado parte de diferentes gobiernos, como el caso de Aníbal Fernández, Felipe Solá, ¿no? Así que estamos hoy acá presentes, estoy presente, ¿no?, acercar el apoyar el pedido, ¿no?, por la restitución, y creemos que es importantísimo, ¿no?, el tema que se consiga un espacio como esto, ¿no?, para que sirvan para ejercer la memoria, pero también recordar que la estación Darío y Maxi, después de tantos años de lucha, logramos cambiarle el nombre y que eso sienta precedente para otras cosas, ¿no? También, así como los compañeros y familiares de Luciano Arruga lograron que el destacamento por donde pasó Luciano sea para ponerlo en función del pueblo, ¿no?, se haya cerrado. Entonces creemos que es importante, con todo lo que mencionaban los compañeros, con lo que estamos viviendo, con lo que pasó hace algunas semanas con el asesinato de Facundo Molares, ¿no?, en vivo y en directo, y en la capital, se nos hace y nos surge, ¿no?, salir a dar la pelea por justicia por nuestros compañeros, pero también la necesidad de generar un amplio marco de unidad, ¿no? Así que un abrazo a los compañeros y bueno, gracias por permitir decir algunas palabras. Ahí escuchábamos a Leo Santillán, el hermano de Darío Santillán, que también estuvo presente y trayendo, ¿no?, que la lucha convirtió esa estación de Avellaneda en la estación Darío y Maxi, que la lucha convirtió ese destacamento de Lomas del Mirador en el espacio de Luciano Arruga. Eso, porque la lucha sirve, por eso fue ahí muy, muy importante estar por las calles de ahí de Lanús, repartir volantes, se volanteó también durante el mediodía, por eso, porque hay mucha gente testimoniante de lo que sucedió ahí. Hablaban de 4 centros clandestinos en menos de 1 kilómetro, es como eso, y todavía faltan señalizar estos espacios y todavía falta, así que esto es la respuesta a tanta esta derecha que viene a decir cualquier cosa, ¿no? Y viendo un poco las fotos de lo que fue la jornada, pensaba también en la importancia de marcar y señalar esos espacios, porque imagino que hay un montón de gente que transita por allí a diario. Digo, hablábamos de esto, de 4 centros clandestinos de detención en 11 cuadras. Y la importancia de que quienes pasan por ahí a diario sepan que no es un edificio más abandonado, ¿no? Uh-huh. Que es un ex centro clandestino de detención que se está intentando recuperar para construir otros espacios. Me parece que también lo que decías de la comisaría sobre donde estuvo Luciano Rúa, que ahora se convirtió en una radio. Digo, uh-huh, es muy importante la recuperación y la resignificación de esos espacios. Uh-huh. Totalmente, totalmente. Así que bueno, nos fuimos a las calles de Lanús y a seguir construyendo esta memoria colectiva. Cántame bajito.

Así se empieza a hacer radio, ¿no? Sí. De mañana es así, es la primera acción que hacemos, preparar el mate. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo dos libros que son de una misma editorial, como para contarles un poco de este proyecto, de esta editorial que nació el año pasado como editorial y ya va por su segundo título publicado. Bueno, vieron que es difícil ir sacando libros, pero ya cuando sacan el segundo decís, qué bueno, siguieron. Bien ahí, entonces, a mí me había gustado mucho el primero que sacaron, entonces leí el que salió ahora. Me atrae mucho el proyecto, entonces lo quería mostrar. Uh-huh. La editorial se llama Como un lugar, todo junto. Nació en realidad como un proyecto de poesía radicado en Buenos Aires y en Nueva York, como algunos poetas argentinos que también se ve que estaban por allá o andaban por allá, y fueron armando como algunas redes con otros poetas de otras partes del mundo. Es un colectivo de poesía que une a humanes de diferentes lugares y latitudes, que creemos en la cultura pública, dicen en su Instagram, en lo colectivo y en la belleza de lo que se comparte. Entonces es como desde distintos lugares, desde distintas culturas, encontrar como un lugar común o como un lugar en la poesía y en estos proyectos. Además hay algo interesante, que es que este proyecto en realidad no nació como editorial, sino que estas personitas que se iban encontrando empezaron a pensar distintas formas de difusión de la poesía a través de fiestas, ¿no? Festivales, ahora una editorial, y en el futuro tienes planes de armar una escuela o una serie de residencias, ¿no? Como ya ir hacia más allá. Esto es lo que cuenta Ezequiel Seidenberg, que es uno de los que está dentro de la editorial. Después, bueno, hay varias personitas que están: Eliana Hernández, Ezequiel Seidenberg, Mariana Espada, Denis Fernández, Matías Méndez y Valeria Mucio, ¿no? Son parte como del equipo de este proyecto. Después, bueno, ¿qué más les puedo contar? Búsquenos en Instagram como un lugar. Hay algo interesante, es que los dos libros que tienen publicados, si entran como a sus redes y a su página, están para descargar gratis. Así que eso también está bueno, como que apuntan a la difusión de esa poesía más allá de si puedes comprar el libro o no. Igualmente son unos libros preciosos que sí. Les recomiendo que tengan. Los estamos viendo y son muy coloridos. Unos diseños sí. Muy locos, sí. El primero que sacaron el año pasado es Chongos, de Logan February, que es un escritor nigeriane en realidad, porque es no binario, y publicaron este libro en septiembre del 2022. Es un libro que habla mucho como sobre la búsqueda de la identidad, sobre el cuerpo como ese espacio que está entre lo que nos es familiar y lo que nos resulta extraño, entre el erotismo y la tristeza. Es un libro muy lindo. Aparte, este poeta, como no solemos leer muchos poetas de Nigeria, ¿no? Es un poeta que nació aparte en 1999, o sea, súper joven. Nació como con el siglo, digamos, ¿no? Como muy contemporáneo, muy actual. Y se nota que logra llevar como toda esa contemporaneidad también a sus poemas. Tiene algunos poemas muy lindos. A ver si quieren les leo alguno. Sí. Cocinar. La luz del sol los baña en miel, a vos y a él. Por supuesto, lo que a él le preocupa es el sabor de las cosas. ¿Cuánto se debe demorar determinado fuego? Si tiene que durar y todo eso. Vos aprendés todo del crepúsculo, la recompensa, cruel al final de cada día. Madurás demasiado pronto y llevás lo podrido con demasiada elegancia. Muy bueno. Muy lindos. Y tiene algunos así como más eróticos. Chongos. Últimamente me chapo ángeles. Aparte, la traducción que la hizo Ezequiel también está llevada como a un río platense, ¿no? Entonces hay muchas palabras como esto, chongos, chapar, que aparecen, que son como muy nuestras. Y de pronto genera como una re cercanía en el poema. Bueno, lo leo de nuevo. Últimamente me chapo ángeles y les pido que me mantengan a salvo de Dios y de su buen cielo rojo. Los lujos siempre son secretos. Yo, con toda mi sarta de mentiras, yo, desde el subsuelo, mirando el atardecer inmaculado, vaos de pimentón dulce en el aire. Yo con vos, de noche, bañándonos en los diamantes transparentes que caen en vez de lluvia. ¿Hay mundo más feliz que este simple esconderse, donde bailamos con una acústica cauta, donde vos sos el verdugo? El manantial cálido de tu boca y todos tus placeres, tus manos soldadas a mi piel caliente, el latido de tu corazón, mi propio pelotón de fusilamiento. Me desmorono en ruinas, desarmado, alrededor de tus tobillos. Alabaría tu rectitud, pero no sos la víctima, ni tampoco el villano. Sos apenas un tipo lindísimo. Vos, todas mis orquídeas y violetas, mi arrebato. Me pregunto, ¿qué cara le vemos a Dios en medio de la noche? Pensaba esto que decía Sánchez, que está traducida al río platense, y de lo importante de eso, ¿no? De que no encontrarte que diga un tío en vez de un chongo, ¿no? Que es, o sea, realmente, aunque una puede tratar de disfrutar igual de esa poesía, así se aprecia mucho mejor. Sí, obvio, genera como otra cercanía, y más con la poesía, ¿no? Que ya de por sí es como un lenguaje que se distancia del cotidiano. Está bueno que tenga palabras o reminiscencias a cosas más nuestras. Así que nada, me parece un proyecto súper hermoso. Recomiendo mucho este libro, Chongos. Y aparte como una poesía medio marica, que también está muy buena y tampoco hay tanto. Y este año, este es el libro del 2022, y en el 2023 publicaron El sueño de toda célula, que es un poemario de Marisela Guerrero, que ya había sido publicado en el 2018, ella es mexicana, y ellos lo traen por primera vez a Argentina, ¿no? Como que también este trabajo de esta editorial de como movilizar y traer cosas que están pasando en otras partes del mundo hacia Argentina, así como también potenciar poetas capaz que son de acá hacia otros lugares del mundo. Algo que parece capaz muy tonto con internet, donde estamos todos al mismo tiempo, pero en realidad es difícil a veces como romper con esas fronteras geográficas y encontrar qué pasa en otros lugares. Y bueno, Marisela Guerrero es una artista. Ella se compone poemas y otros materiales mientras investiga estrategias y devenires vegetales, acuáticos y minerales. Este libro, El sueño de toda célula, se ganó el premio Clemencia Isaura de Poesía en Berlín. Ella lo que tiene en este libro es como una especie de fantasía de ver qué pasa a nivel celular en el mundo y tratar de como conectar con la botánica, con las plantas, y también tratar de ver ese lenguaje del reino vegetal, de alguna forma, que va que dejamos de escuchar, ¿no? De alguna manera, como que por el lenguaje quizás de la máquina o del imperialismo, de lo económico, dejamos de escuchar lo que pasa también en la naturaleza, que está como en crisis, ¿no? Un poco. Ella hace como ese trabajo con este libro. Y también este desafío, ¿no? De seguir poetizando todo, digamos, claro. Insistir en poetizar hasta las células. Sí, sí, tal cual. Y bueno, es difícil de explicar el libro porque es de poesía, pero está bastante escrito en prosa. Hay algunos poemas más en verso. Pero no es narrativa tampoco. Ajá. Igual hay personajes, ¿no? Por ejemplo, aparece una profesora de biología de la secundaria, aparece un zorro como símbolo de ese animal que todavía sobrevive y que todavía está ahí en el bosque, ¿no? Hay como distintos personajes que van apareciendo a lo largo del libro, pero que no lo convierten igual en una novela, por ejemplo. ¿Y son personajes que se reiteran como en los distintos poemas o aparecen como? Van apareciendo, no todos en todos, claro, pero sí van aparecen en diferentes. Claro, sí. Ah. Como este de la maestra, ¿no? Que es la maestra Olmedo, que ella de hecho, el primer apartado del libro se llama Maestra Olmedo. Uh-huh. Todos los organismos están compuestos de células menos los virus. Y hay un poema que le dedica a ella, la maestra Olmedo. Les voy a leer este. Viene Olmedo, viene de Olmo. Es un conjunto de árboles que no dan peras. Los apellidos con nombres de árboles son ancestrales. Igual que los de los oficios y los patronímicos. Olmo. Rastrear apellidos es una forma útil de tender las redes que involucran a personas y otras personas. También podemos considerar que asumir un apellido es una de las formas más antiguas de clasificar. La maestra de biología tenía un apellido de un conjunto de árboles que no dan peras. Historias y formas de clasificación que, entonces, no sabíamos cuánto nos harían falta para recuperar y crear nuevas redes que nos protegieran de las sustracciones. Wow, qué lindo, impresionante. Y qué hermoso también cómo comienza con esa definición, como si hubiese sido algo que le quedó de esa propia clase. No digo de la propia clase de biología, de todos tienen células menos los virus, es como un dato que te quedó del colegio, ¿no? Sí, hay mucho de eso, como también es, siento que lo que hace la poeta como en este libro es traer un poco del lenguaje más científico hacia la poesía, ¿no? Como distintos intentos de poetas de sacarle la carga más afectiva, emocional, sensible a la poesía y poner como, entender a la poesía también como una forma de dar información o de decir algo sobre el mundo de otra forma, ¿no? Y bueno, eso aparece mucho en este poemario. Y no, son muy lindos los poemas y todo lo que ella va mostrando acerca de esto, de la naturaleza, de cómo todo se conecta con todo. Me hacía acordar mucho al libro de Lucía Caleta, que creo que también les traje, el de Una reacción en cadena y un conjunto, sí, que también tiene como una búsqueda parecida, medio desde la botánica y hacia la poesía. Sí. Y bueno, hay varios libros, ¿no?, que vienen saliendo que desde la poesía tratan de abarcar este tema del problema del cambio climático. Uh-huh. O qué pasa con los bosques, qué pasa con esos animales, como me parece que es un terreno en donde se está hablando también bastante de eso. Totalmente. Muy necesario, ¿no?, aparte que lo sepamos. Sí, con esta búsqueda que vos decís que como que la poesía está como prejuzgada como si fuese para expresar otro tipo de cosas o otras emociones y están hablando de un contexto y una realidad súper necesario. Otra forma de transmitirlo también, a ver si a alguien le llega. Sí, tal cual. A ver, les sigo leyendo algunos. Dale. Para que sigamos viendo. Lecciones de cuidado. Podríamos continuar en las palabras y su materia de carbono, nitrógenos, agua y fósforo para comprender que eran lecciones de cuidado. Las atenciones de la maestra Olmedo, las notas al pie de página de los libros de biología, los reportajes sobre madres y hermanas que buscan a los suyos, los reportes de desaparecidos, con los santos y señas del buscado. Llueve mucho más de lo esperado y sigo abrazando el miedo. Un animal que se echa a mi lado, respira y duerme. Oh. Lecciones de cuidado, ¿no? Sí, es hermoso. Aparte, pensando también que es una poeta mexicana, ¿no? Como México también pensando en su contexto político y todo. También aparece mucho esto como de que llueve mucho más de lo esperado, ¿no? Como que hay algo con el clima que está raro, que está pasando algo, pero también en lo social hay algo que está como desencajado, como fuera de equilibrio. Y sin embargo, bueno, seguimos viendo, no sé, un animal cerca que nos respira y duerme. Y otras cosas, ¿no? Como, bueno, los árboles que dan frutas, etcétera. Todo eso es muy lindo. Otro. Estoy buscando, que es difícil elegir. A ver, células. Contamos esto porque nos queremos encontrar una lengua de humus y nitrógeno, células, oxígeno y voces que no hablen en monedas y talentos. Voces, rumores que hablen en cobijo, que tejan redes de respiraciones juntas, que con la maestra Olmedo les hablen en célula del azar, la belleza y respiración compartida. Recuperamos investigaciones previas para hilar un manto ligero que proteja y alivie. Soñar con lobos y células que sueñan en el azar y la alegría. Quisiera saber si entramos todos. Muy impresionante. Sí, es muy lindo. Preguntas. ¿Escribimos poemas para preservar la especie? Escribimos poemas y trazamos rutas para transmitir una información que muestre cómo seguir la vocación de la alegría. Luciérnagas, bacterias luminosas, echarse al lomo de la loba bosque arriba. detener es otra forma de fluir. Ah. Es hermoso cómo mezcla lo social con todo lo de la biología, los animales y la sí. naturaleza, porque no deja de estar ahí como de meterte un poquito el dedo en la llaga y de que no te olvides de todo ese contexto, ¿no? Sí, y también hay una postura crítica ahí como en el uso del lenguaje, uh-huh. ¿no? De hablar esto que aparece también, la lengua del imperio, ¿no? La lengua que hablan en forma de monedas. Uh-huh. También dice como que la lengua del imperio es la lengua de nombrar reinos, especies, subespecies, las formas de las hojas, y que todo ese lenguaje que nos ayuda como a conocer el mundo, a clasificarlo o a ordenarlo de alguna manera, también nos aleja del mundo a veces, uh-huh. ¿no? Entonces, la poesía también es lenguaje, uh-huh. o sea, no son las cosas en sí, sino que sí. es también un artificio, pero ella intenta como con el lenguaje tratar de acercarse hacia la sensibilidad de esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y desmantelar un poco esa lengua del imperio. Sí, además lo pienso en términos de artivismo, ¿no? La utilización del arte en función, ¿no? Total. De un activismo bien claro, en este caso, como sí. De protección de la tierra, antiimperialista, ¿no? Entonces, como empezar también como pensar esa idea, ¿no? Del arte en acciones políticas bien concretas. Sí, sí, tal cual. Bueno, un hermoso libro, El sueño de toda célula, de Marisela Guerrero, de la editorial... Como un lugar, síganos en Instagram, tienen otro también muy bueno que es Chongos de Logan February. Y les quería contar un poco también de cosas que sucederán en la Libre. Claro, sí. Ya vamos. Y por ese estilo, ¿qué les parece? Bueno, en la Libre, como saben, todos los meses hay talleres. En general, por ejemplo, ahora hace poquito publicamos los talleres que se van a dar en octubre. Entonces siempre por esta época del mes se pueden ir fijando como para anotarse para el mes siguiente. Y suelen ser encuentros, talleres de pocos encuentros, lo cual está bueno también. Por ejemplo, este mes todavía no ocurrió, está el taller intensivo de encuadernación que va a ser el sábado 23 y 30, o sea, este sábado, y el siguiente, mañana tenemos el club, no, la semana que viene, el club de lectura extraña con Flor Canosa, y Marcelo Acevedo y Juan Matio, que está muy bueno también, es un encuentro mensual, y no hace falta que hayan venido al anterior para venir a este, si les interesa la ciencia ficción, weird fiction y todo eso, ellos son muy capos. Y está muy bueno para sumarse a estas charlas. Muy nerd todo, la verdad que sí, es genial. Hoy tenemos una presentación de un libro que se llama Un único consejo, de Beto Elías, y de una editorial muy linda que se llama Arroyo Editorial, que hacen las tapas de los libros con material reciclado de sachet de leche, con la parte de adentro negra. Sí. Utilizan ese negro y arriba después le cosen, como hace Bani con las mermeladas, sí. que le pone como un parche, sí. Y van haciendo como las tapas cosidas arriba de ese papel reciclado y después el interior, ¿no? Está buenísimo el proyecto de la editorial Arroyo, que es una editorial muy chiquita, pero que está hace un montón de años y en general los libros son bien finitos, como que tienen uno o dos poemas, y este creo que incluye un poema largo de Beto, donde hace un homenaje a Whitney Houston. Así que va a estar increíble la presentación de hoy, viene con sorpresas, así que nada, si andan por San Telmo les esperamos tipo 6:30, 7, y van a estar acompañándolo Alejandra Pipi Bosch y Lemon. Después mañana es el último encuentro con el colectivo de danzas afros, que hablan un poco sobre arte y intervenciones artísticas desde la desde esto, desde la cultura afro. Va a estar muy bueno también. El viernes tenemos el ciclo de la Libre, que organizamos también con Brench y Meli, que es Plumíferas, y tenemos a tres poetas maricas, que va a estar increíble. Viene Agustín Romero, que es, tiene unas novelas hermosas, El paraíso de los solos y La juventud, ambas publicadas con Milena Cacerola. José María Gómez, que es un escritor más grande, más de otra generación. Él, aparte, escribió también obras de teatro, aparece mucho en el teatro. Se han hecho adaptaciones también de sus novelas. un escritor. Tiene cosas, capaz no es tan famoso ni tan aparece tanto, pero tiene mucha producción hecha y siempre como hablando de esto, ¿no? Como de lo gay. Y después Bruno Mendoza, que es un chico artista también, un poeta, que es brasilero y está acá en Argentina en este momento. Lo conocimos a través de Nati Menstrual. También hace cosas con sus poemas y música electrónica, como que experimenta con el sonido. Así que bueno, se armó la fecha hermosa, Plumíferas, les esperamos, y después al final va a estar tocando Ray. ¿Eso el viernes? El viernes, sí, viernes 22 a las 19 horas en La Libre. La Libre, que es Chacabuco 917, ¿no? Chacabuco 917, San Telmo, que más allá de los eventos abrimos todos los días, y pueden pasar a ver los libros, que hay un montón. Siempre el espacio que es muy precioso. Sí, y siempre les recomendamos que tienen un espacio para libros usados, ¿no? Sí, también está el espacio de libros usados, que lleva sobre todo Brench, que la verdad que está, que explota. O sea, hay una cantidad de libros bárbaros y libros muy buenos. También pasa en La Libre que hay mucho recicle de libros que nosotros también vendemos como nuevos y están en su versión usados. Mira. ¿No? De pronto te puedes encontrar una Gabriela Cabezón Cámara o algunos libros de editoriales independientes, de Blatty Ríos, de Caballo Negro, como reaparecen esos libros en usados y nada, los conseguís, es el mismo libro, mucho más barato. Libros de otras bibliotecas. Sí, y si quieren estar atentos, porque también lo que tienen los libros usados es que hay uno y después hasta que vuelva. Está el Instagram, ¿no? Que el Libros Usados de La Libre, en donde Bren ahí, cuando aparece algo copado, lo sube, así que estén atentos para decir, lo quiero, y lo reservan. Y después, bueno, otro taller que les quería contar es Herramientas de Diseño Editorial, que va a ser un workshop intensivo, que va a ser libre. Y lo va a llevar a cabo María Paz Garaloces, que es una de las editoras de Segunda en Papel, una editorial sobre danza, que tiene descuento este mes en La Libre, es la editorial del mes. Y esto va a ser el 28 de septiembre de 15 a 19 horas. Herramientas de diseño editorial gratis. Así que bueno, anótense. Les esperamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias por esas poesías, estas recomendaciones y eso, a ir a visitar, a habitar La Libre. Sí, les esperamos cuando quieran. Gracias por este espacio hermoso también. Somos como pegamento, tú te pegas a mí y yo me pego a ti. Si quieres, yo me mudo tu depa, adopto un gato con el pelo largo. Estoy un poco nerviosa y me siento peligrosa. Las calles desembocan hacia ti. Tengo que admitir que a mí también me gustas tú. I'm

De parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, llamamiento de artistas y científicos. El Frente de la Cultura en Defensa de la Democracia, recientemente conformado y que está integrado por artistas, por más de 1,000 científicos referentes de las ciencias y las artes, hizo un llamamiento a no votar a Javier Milei, candidato a presidente por la Libertad Avanza, en las elecciones de octubre. Más de 1,000 músicos, actores, escritores señalan en la carta que los fundamentos de la democracia se encuentran ante un abismo de violencia del que será difícil regresar si esta derecha que socava los principios de nuestra sociedad llega al gobierno. Además, expresamos nuestra preocupación por el cambio cultural que involucra el negacionismo y la instalación de una cultura de la violencia, la privatización de la educación, la salud, la investigación, la amenaza que pende sobre el sistema jubilatorio, sobre la seguridad laboral, sobre las políticas de género, sobre los feminismos y las diversas identidades sexuales, representan propuestas antagónicas a las que sostenemos como valores desde la cultura y el arte. Zaira Aranda es la primera concejala trans de la provincia de Santa Fe. Zaira Aranda, activista trans, encabezó la lista de concejalas y concejales de Román en la provincia de Santa Fe y en las elecciones del domingo obtuvo el 48,48% de los votos. Así logró consolidar dos de las tres bancas que había en juego en el Consejo y se convirtió en la primera concejala trans de la provincia. A partir de diciembre, aspira a ser la presidenta del Consejo y adelantó que donará su salario para brindar becas de estudio y movilidad. Todavía no caigo. Creo que la gente reconoció el trabajo que vengo haciendo de hace años, expresó en diálogo con Presentes. Y agregó, es un orgullo muy grande para las mujeres trans porque es la primera vez que llega al Consejo alguien del barrio. Creo que finalmente los barrios se empoderaron y levantaron las banderas de la humildad, comentó Zaira Aranda en una entrevista a un medio provincial. Fue encontrado el cuerpo de una mujer dentro de la heladera. Ocurrió en la ciudad de San Pedro, Misiones, cuando encontraron dentro de una casa un cuerpo en estado de descomposición. En la heladera, envuelto en telas y cables, hallaron a quien podría ser una adolescente desaparecida el 8 de septiembre. En el día de ayer, luego de encontrarle a Nelson Osvaldo Winicum, documento, un teléfono celular y una tarjeta de débito perteneciente a la joven de 16 años, se realizará la autopsia que determine la identidad de la víctima. El hombre se había ausentado de su casa por unos días y esto fue lo que despertó sospechas de su familia y lo que llevó a que la policía entre al domicilio. Todavía no se sabe qué sucedió en esa casa, pero la realidad de todos los días nos indica que se trata de otro femicidio. Permanencia en la legislatura de Jujuy para que no se sancionen las leyes que reglamentan la reforma. Desde ayer por la tarde se realizó una permanencia en la legislatura de la provincia de Jujuy para continuar con la movilización y jornada de lucha de comunidades indígenas y la intergremial para hoy 19 de septiembre desde las 9 de la mañana. Además, hoy se presentarán notas formales a los presidentes de los bloques, por lo que la abogada Liliana Llanes manifestó: pedimos que nos reciban todos los legisladores que son representantes del pueblo. De tal forma, se exige que se realice una mesa de diálogo y no se sancionen leyes hasta tanto no se resuelva el planteamiento de inconstitucionalidad de la reforma, porque no podemos sancionar leyes que vienen a reglamentar una constitución cuestionada, manifestó la abogada. 40 minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 14 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 18 de máxima para el día de hoy. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. la tribu. Me re molesta, mamá. No quiero escucharla más. Cuando estoy yo no la quiero escuchar. Ni una vez, mamá. Charco de arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y estamos transitando el territorio de la memoria, de los derechos humanos, de todas las luchas que todavía están vigentes, como es la recuperación de nietos y nietas, ¿no? Así es, Pauli, por eso también una súper interesante propuesta con la que ya hicimos entrevista y venimos pasando episodios, es el microprograma de radio ficción de 10 episodios justamente, que se llama Una nueva Zoe bisnieta, Hay futuro con identidad, que es un radioteatro que busca contribuir de manera innovadora a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, que obviamente siguen buscando a les bebés que todavía faltan recuperar, y plantea de alguna manera ya la existencia de una bisnieta de estas abuelas, ¿no? Sí, está contextualizada en el futuro, es el año 2027. El año 2027, donde una estudiante de la universidad encuentra una profesora que habla del índice de bisabuelidad, que todavía no existe, pero sí existe el índice de abuelidad. Eso que fue una lucha muy, muy fuerte. Imaginen esto, las abuelas de Plaza de Mayo viajaron a los Estados Unidos, encontraron una científica allá que hizo todo para lograr este índice de abuelidad, para esa relación entre nietos, nietas y las abuelas pueda darnos eso, material científico, pruebas de la filiación de esas familias. Esto está en funcionamiento en el día de hoy. Por eso es tan interesante este radioteatro, porque le habla a otras generaciones, ¿no? Sí, y además lo que tiene también de especial es que se grabó en el estudio de la radio La Imposible, que es de Hijos Capital, que se encuentra dentro del espacio de memoria y derechos humanos en la ex ESMA, y ahí ya se cierra un círculo divino de la producción de este podcast, ¿no? Totalmente. Para quienes están escuchando por primera vez estos capítulos, le cuento. Zoe se encuentra con su profesora, le dice, esto ya es. Después habla con una amiga para decirle, che, quiero ir, abuelas, yo lo necesito, porque mi papá no se animó, pero yo lo veo muy distinto a mi papá que a los abuelos. Y después la amiga le dice, sí, yo te acompaño a donde sea, y le dice, pero tenés que hablar con tu mamá. Su mamá, con todo el amor, con un abrazo que se dan en el final del capítulo, le dice, está muy bien, hija, lo que vas a hacer, nos va a hacer muy bien, pero yo no te puedo acompañar porque yo estoy separada de tu padre hace muchos años. Entonces no quiere ahí meter más problema, pero la apoya a su hija. Ahora nos vamos a ver cómo sigue esta Zoe que quiere, que desea ir a Abuelas de Plaza de Mayo. Nos volvemos a encontrar para dar a conocer la resolución de un nuevo caso. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo, ayudará a reconstruir su historia e identidad. Serán protagonistas de sanar parte de la historia de nuestro país que aún duele. Una nueva Zoe, bisnieta. Episodio 4. A la emoción más común le perdí interés. Amiga, yo no puedo creer esta peli en la que estoy metida. Es como que mi vida está pasando delante de mis ojos mientras yo la veo de afuera. No sé, es todo muy raro. Ay, eso es increíble. Es un flash total. Pero hay que animarse, dale, hay que darle para adelante. Sí, para mí el viaje que hicimos al norte en el verano fue tremendo. Fue como un antes y un después. Sentí como que se acomodaron los tantos, como que algo hizo un clic acá, y, no sé, en la cabeza, en el corazón, amiga. Sí, yo te veía. Y sentía que, que algo estaba pasando ahí dentro, como que eras la misma, pero ya también eras otra Zoe. Por momentos pensaba que habías entrado en un trip místico. No, era otra cosa, no tiene nada que ver con un viaje místico, ni con eso de la vida pasada, de las constelaciones familiares, no. No, era otra cosa, no sé, me cuesta explicarlo, me cuesta ponerle palabras a las cosas. Yo estaba ahí, en esos paisajes, y veía esos rostros, y no es que me sentía que ya había estado ahí, no, sino que era de ahí. Como que mi rostro, mi yo, mi toda, encajaba más ahí que acá en Buenos Aires. La gente me miraba y, no sé, por ahí pensaba que era una turista, no sé, pero una porteñita. Pero yo me sentía parte del aire. ¿Viste que yo siempre te dije que no encajaba? Yo sé que todos dicen que soy igual a mi viejo, eso es obvio, pero mi viejo no se parecía en nada a mi abuela y yo no me parezco nada a ella ni al resto de la familia de mi viejo. Así, siempre me miraban como, no sé, como una otra, como una cosa distinta, ¿viste? Siempre con los primos así, rubiecitos, nada que ver. Entonces allá me sentía como que estaba en la mía, en mi mundo. Bueno, no sé si se entiende. Sí, boluda, re que sí. Yo lo notaba. Sí, viste, sí, había como otra cosa. Gracias, amiga, por estar. Gracias por todo, por salir antes del laburo. No puedo creer que en 10 minutos vamos a estar en la oficina de abuelas. No sé, hace años que soñaba con esto, que lo pensaba. No sé cómo será. Le metí tantas ideas que ahora capaz que nada que ver, no sé. Yo estoy con vos. Espero, entro con vos a la entrevista, lo que sea. Increíble, ¿no? Sí. ¿Te acordás la canción de Lali? La que cantábamos en la secundaria. ¿Qué canción? ¿Qué cantábamos como 20, Lali? Esa que decía... A la emoción más común le perdí el interés. Quiero algo más fuerte, algo más fuerte. Ya no hay nadie como tú que me entiende. Un trip diferente. Una nueva Zoe, bisnieta. Hay futuro. Con identidad. La Virgen lava sus pies en el altar. No hay secretos que el silencio no me pueda develar. Sumer cuenta de pliegue tan pequeña en tu mente. Agus, querida, te voy a dar el abrazo real hoy. Sí, hoy nos despedimos a vivo. Yo me sigo yendo a trabajar en condiciones un poco más rancias, pero sigo yendo a trabajar después de esto. Pero tenemos algunas cosillas para anunciar, claro, ¿o no? Que sí, siempre, siempre hay actividades, movidas, movilizaciones, de todo hay en esta ciudad. Primero, y aprovechando que hoy vino Angie de La Libre, les recuerdo que pueden entrar al Instagram de La Libre, que la encuentran como arroba La Libre Arte y Libros, y ahí van a encontrar, primero, una de las primeras publicaciones, todos los talleres para el mes que viene, después el ciclo de plumíferas de este viernes que nos contaba Angie, que vienen tres poetas maricas a leer sus producciones y que después va a haber música. Bueno, tienen de todo ahí para chusmear y para organizarse la semana entre visitas a La Libre. Y también, de paso, les recomiendo que sigan a arroba libros usados de La Libre, que es la sección de usados, que Angie hoy también hacía referencia que hay unos libros y unas cosas, unas joyitas muy buenas para comprar. Yo tengo una recomendación, que es ir al cine Gomón antes del jueves, o sea, porque ayer pude ir a ver una película que se llama, una producción argentina-chilena, uh-huh. Se llama Caminemos Valentina, es la historia silenciada de dos ex monjas que sufrieron abusos durante el noviciado. Es muy, muy interesante, es del director Alberto Lecci, que lleva al cine, o sea, es una ficción, pero absolutamente basada en hechos reales. En la primera escena de la película aparece una de las protagonistas de la realidad de haber vivido esto y dice, todo lo que van a ver es puramente real. Después está la ficción muy, muy bien, con muy buenas actuaciones, con muy buenas locaciones, muy, muy, muy buena película. Caminemos Valentina, está hasta este miércoles ahí en el cine Gomón a las 20:20. Está el horario, ahí les digo el horario como después de ir a la oficina o de trabajar. Muy buen plan, y aparte sí. Ir al cine Gomón, que con lo loco que están las entradas para un cine ahora, tiene precios súper accesibles y además colaboramos con producciones nacionales. Uh-huh, totalmente, totalmente. Si bien es un tema fuerte, ¿no? Los abusos sexuales, pero hay que hablar, hay que denunciar. Yo celebro que estas ex monjas hayan roto el silencio, como tantas que rompemos el silencio y nos acuerpamos unas y otras para denunciar, ¿no?, todo este patriarcado. Más allá que seas varón, mujer, pero tiene que ver con esta iglesia. Una institución tan fuerte, claro. Y yo les traigo otro plan para fingir un poco de demencia después de la jornada laboral, pero es más para el jueves, que es el día de la primavera, el jueves. Un buen motivo para festejar, para recordar cuando fuimos estudiantes, porque también es el día de los estudiantes. Pueden ponerse su camisa floreada, atenti, como para... Uh-huh. Hay un dress code, lo que se dice. Yeah, yeah. Y venir a ranchar acá a la tribu Mostra, al bar de nuestra querida casita con parlantes. Porque nos invitan a fingir demencia por un ratito, tomarnos unas caipiriñas y encontrarnos con amigues para festejar la primavera. Esto es a partir de las 8 hasta las 12:30. Y va a musicaliza con Muito Boa y la más trole, música brasilera. Y va a haber un cantinero. Así que vendría a tomarse unos traguitos. Si el día estuvo lindo, salen al sol y después vienen acá a cerrar el festejo primaveral. Yo ya tengo dos amigas a quien pedirle prestada una camisa floreada. A ver. A Vani y a Maru. Son dos compañeras tribales que les encanta lucir camisas de colores. Te sumo una más, las camisas de nuestra queridísima Fanu Santoro, de revista Fanu, Cíntica. Me la olvidé a Fanu. Bueno, Fanu, Maru, Vani, preparen sus placares para lucir lindas camisas este jueves. Y te tiro una más que es para el sábado, pero es de alguien a quien queremos mucho en este programa, y es que el próximo sábado también acá en la Tribu Mostra, a las 9 de la noche, la primavera nos trae una fecha espectacular, que es Flor de Dúo, que es Montarosa, con Rocky Fernández, juntas en modo acústico. Y nada, pueden venir a escucharlas. Además, están en una producción, en un flyer muy divino, muy que toma como referencia la foto de Charly García, pero ellas están regias con camisita blanca, ramo de flores y chaleco de flores. Hermosa propuesta. Un abrazo a Monta, que también sabemos que nos escucha y radio participa aquí. Bueno, nosotras ya les dejamos porque viene la montaña y toda la programación de FM La Tribu. ¿Y cuándo nos encontramos, Agus? Mañana a las 9 de la mañana. Secreto, el charco de arena.